Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. A stage for productive interplay between substancia humana and substancia herum. Texto para ser leído por dos voces dentro de una cocina, de preferencia mientras corre el agua del grifo. Jesenice Rzik. Le Blueburg, El Binswald, Gornja Radovna. Ratezburg, Yugoslavia, Austria. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 3. Just as the fugitive sense how any steps risk activating a whole field of surveillance. Texto para ser leído por dos voces muy lentamente de un lado a otro de una puerta cerrada. Rainali, Kilis, Yarabulus, Suruk, Akake, Kale, Rasal, Selina Ain, Darbasia, Alkamishli, Sisre, Dairik, Turkey, Syria. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 4. To move light across such a long distance. Texto para ser murmurado por una voz y dos presencias mudas sobre un colchón al ras del suelo, cubierto de sábanas de un azul muy tenue, un azul casi indescriptible, dentro de un amplio cuarto vacío rodeado de ventanales enormes. Chavarovo, Amderma, Kara, Tambej, Yeptiskala, Novichport, Yarsale, Dasovitskij, Napalkovo, Gida, Karaul, Kolsicha, Dixon, Misbichutonoch, Northvik, Bukla Klash, Tixi, Tabor, Ambarsik, Ust Kaun, Pvek, Polanaji, Mismitta, Bankarem, Enurminu, Wellen, Leventija, Rusia, Océano Ártico. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 5. And how far away can you go before you come close to something, to someone, once again? Texto para ser leído por dos voces que se mueven alrededor de una mesa rectangular donde se ha jugado una larga partida de naipes o de ajedrez. Darjeeling, Kurseon, Forbesgang, Jainagar, Malangwa, Raksaul, Nautangwa, Tailahawa, Nepalgang, Pardia, Pilauri, Tanakpur, Nepal, India. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 6. An impossible world far down below, three blurred spots over the pagescape, like walking or crawling or climbing, perhaps praying, the fleeting shadow of the bird. Texto para ser balbuceado, la primera vez, por dos voces mientras escucha a lo lejos la sirena de una ambulancia y más tarde el silbato del tren y aún después el motor de un tráiler que se aleja, y para ser enunciado en sentido contrario por cinco o seis voces la segunda vez, entre el roce de las telas y entre chocar de las botellas, y para ser murmurado en el sentido original la tercera vez por una voz mientras alguien yace en cuclillas junto en el vértice de la esquina de una habitación muy blanca. Tijuana, San Isidro. Tecate, La Rumorosa, Mexicali, Caléxico. Winter Haven. Summerton. Gadsden. Ciudad Morelos, Mérida, Crane. Cuervos, Tabasco, San San Luis. Luis, Río Colorado, La Joya, Los Vidrios, Lookville. Sonoita, Heroica Nogales. Nogales, Naco, Naco. Agua Prieta, Douglas. Palomas, Columbia. Ciudad El Juárez, Paso. Cenecú, Zaragoza, Sausal, Loma Blanca, San Socorro, Isidro, San San Agustín, Elizario, Favens, Tornillo, Práxedis Guerrero. Guadalupe, El Porvenir, Vado de Cedillos, Pilares, San Antonio de Bravo, Barranco de Guadalupe, Vado de Piedra, Ojinaga, Presidio, Redford, El Mulato, En Medio, Las Cuevas, Del Ciudad Río, Acuña, Purísima, Palestina, Jiménez, Quemada, El Moral, Centinela, Eagle Piedras Pass, Negras, Guerrero, San José, Hidalgo, Colombia, Nuevo Laredo, Laredo, San Ignacio, Zapata, Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Las Roma, Guerras, Ciudad Miguel Alemán, Rio Guardado de Grande Abajo, City, Ciudad Camargo, Grulla, Paladeces, Los Altos, Mission, Reynosa, Nuevo Primero de Mercedes, Mayo, Soliseño, Brownsville, Matamoros. México, Estados Unidos. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 7. Define loneliness? Yes, it's what we can do for each other. Texto para ser enunciado por varias voces alrededor de una mesa circular, justo bajo la fotografía de un trabajador azucarero que Jack Delano tomó en 1980, donde se ha consumido un festín de varios platos a lo largo de una tarde muy cálida, el viento y su aroma de sal, produciendo formas ovaladas en las cortinas que protegen las ventanas. Vieques, Soroco, Playa de Fajardo, Ceiba, Quebrada Seca, Daguao, Playa de Nahuao, Punta Santiago, Playa de Guayanés, Maunabo, Colonia Providencia, Arroyo, Central Aguirre, Santa Isabel, Pastillo, Boca Chica, Playa de Ponce, Playa Guayanilla, Faro, Guanica, Ensenada, Las Arenas, Puerto Real, Cabo Rojo, Joyuda, Maní, Córcega, Rincón, Aguada, Aguadilla, Feliciano, San Antonio, Isabela, Quebradillas, Camuy, Hatillo, Arecibo, Poblado Cerro Gordo, Dorado, Palo Seco, Puerto Rico, el Caribe. Raro es el pájaro que puede atravesar. Ocho composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. 8. There is a fence, a rusted tall fence in the middle of here. The fence has names inscribed in it. Names are scratches. Walter was here. Federico was here. Concha was here. Elena was here. Tags. The fence is not made out of mud or twigs or clouds. The fence does not grow out from the earth, but it stands right up on it. This fence has no roots. It is a man-made fence. This fence, manufactured in a long-lost war, time wears away, the elements corroded. This fence we cannot cross. Texto para ser leído por dos voces bajo la última luz del atardecer en una terraza que da al mar, mientras un hombre que carga un muy pesado maletín negro se esfuerza por cruzar una última frontera. Roncesvalles, Isaba, Puerto de Canfranc, Saúl, Monte Perdido, Patines Vieja, de Luchón, Saint-Vit, Port de Envaura, Ceret, Port Vendre. España, Francia. Claro es el pájaro que puede atravesar. 8 composiciones para varias voces desde la frontera más distante. Concepto de Cristina Rivera Garza. Pasean por el borde de lo que queremos decir. Texto para ser gritado por dos voces desde puntos muy lejanos en un paisaje rural, de preferencia entre árboles muy altos en un día de mucho viento, o en un paisaje urbano, de preferencia a ambos lados del freeway a la hora pico. Maicao, Petrolea, Puerto Villamizar, San Juan de Colón, San Antonio de Tiachira, Rubio, Chinacota, Toledo, Arauquita, El Amparo Arauca, de Apure, Nueva Antioquia, Puerto Páez, Carreño, Puerto Ayacucho, Samariapo, Morganito, Puerto Nariño, San Fernando de Atabapo, Maroa, San San Carlos de Felipe, Río Negro, Santa Rosa de Amanadona, Colombia, Venezuela.